Hola, bueno, aquí estamos en el taller de radio presentando a una compañera que se llama Mayer Linser. ¿Te gustó esta experiencia de la radio? Sí, y mucho porque a mí me ha ayudado a sacar los miedos que yo tengo adentro y a hablar a frente a todo el público. ¿Qué te parece como entretenido? Entretenido porque en la casa yo me aburro caleta y no sé qué hacer, pues, y ahora estoy acá en el taller, no me aburro, me entretiene mucho. ¿Qué vamos a presentar hoy día? Mi vida, sobre mis animales que he tenido y que se me han muerto. Oh. ¿Qué más? Y eso.